Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más en nuestra cuenta de Instagram. Mi nombre es Fairuz y siempre es un placer compartir con todos ustedes en esta oportunidad. Como siempre, quiero recordarles que el chat en directo aquí debajo ya está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan. Queremos conocerlos, saber desde dónde nos ven. Y también recordarles que aquí debajo a la derecha en el globito de pensamiento con el signo de interrogación pueden dejarnos todas las preguntas que tengan porque las vamos a responder en directo con nuestra invitada. Que yo ya quiero contarles un poquitito, ella es Claudia Juárez y vamos a hablar en transformar el poder, perdón, en transformar el dolor en poder. Ya sabemos o entendemos que a veces estamos en o se está en problemas de salud y que puede ser muy desgastante, pero que todo esto nos puede dar fuerza para hacer movimientos, cambios y que sea nuestro poder. Así que yo voy a traer a Claudia Juárez a que se sume a esta charla. Un poquitito para que se sume al espacio, a la entrevista. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos, primero que todo, y por el tema que además has elegido, transforma tu dolor en poder. Fíjate que cuando algo nos ocurre o estamos en incomodidad, dolor, el que sea, porque ya sabemos que puede ser físico o no, es muy sencillo quedarse allí en la queja, pero ¿cómo convertirlo en nuestro poder? ¿Cómo trabajar para transformarlo? Claro, pues muchas veces decimos o escuchamos que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿cierto? Pero yo no quiero hablar tanto de fortaleza, que definitivamente creo que experimentar dolor muchas veces nos da fortaleza, pero yo quisiera a quienes están viendo este live y nos escuchan, hablarles de algo que para mí ha significado, bueno, esta historia, y es que el dolor te transforma. ¿Y te transforma en qué sentido? Te transforma en alguien más sensible, sensible tanto a tus propias necesidades como a las necesidades de los otros. Muchas veces, yo lo veo también en mi consulta, cuando tú no sabes o nunca has pasado por la situación que está pasando la otra persona, pues a veces es difícil, aunque tengamos toda la preparación, toda la formación. Si no has vivido lo que está viviendo el otro o algo similar, realmente no puedes conectar, no puedes ser sensible a eso. También creo que el dolor es una experiencia que te hace más consciente. Por ejemplo, cuando sufres algún tipo de dolor físico, esto, bueno, desafortunadamente tenemos la experiencia o tenemos esa educación en donde lo que hacemos muchas veces es callar el síntoma, ¿cierto? Nos duele la cabeza y vamos a buscar algo para que nos quite el dolor de cabeza, o nos duele el estómago y recurrimos a algo para que nos quite ese dolor de estómago. Pero cuando tú aprendes a escuchar el dolor, también te haces más consciente y, bueno, yo quisiera compartirles el día de hoy que lo que yo he aprendido en esta historia es a tomar conciencia de esto y a saber escuchar el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, que es maravilloso, nuestro cuerpo, muchas veces nos está mandando señales, nos está diciendo, oye, pon atención. Y yo sé que hoy también se habla mucho de la biodescodificación, pero en realidad, y bueno, parece extraño que lo diga una psicóloga, pero no siempre son emociones. O sea, a veces lo son, ¿sí? A veces se manifiesta el dolor en alguna parte del cuerpo y esto, bueno, según la biodescodificación, tiene que ver con alguna cuestión emocional, pero no necesariamente es así. Por ejemplo, a lo mejor este dolor te está diciendo que pongas atención en beber agua, que no has bebido agua y estás deshidratado, o que estás teniendo una mala postura. Hoy que pues muchos de nosotros trabajamos muchas horas frente a la computadora o frente al móvil, pues vamos a lo largo del día asumiendo posturas que no nos son, o sea, que no son naturales, y entonces el dolor te está mandando una señal de, hey, tienes que corregir tu postura, o tienes que beber agua, o a lo mejor no has comido y estás tan metido en el trabajo, en las labores, que el cuerpo te está diciendo, oye, recuerda que tienes que comer. Entonces, el dolor te transforma, decía yo, en alguien más, más sensible a las necesidades, tanto tuyas como de otros, más consciente, te reconecta también con tu cuerpo, estoy hablando del dolor físico, y repito, hay que saber interpretar esas señales y no tratar de apagarlas y ya. Y también alguien, creo yo, más humano, ¿no? Porque también en esta época de la automatización, en donde todo es, ¿no? A través de la tecnología y demás, el dolor también como que nos devuelve esa esencia humana. Mira qué lindo lo que acabas de decir, nos devuelve a la esencia humana porque estamos tan desconectados de nosotros que creemos que a lo mejor está muy bien vivir o transitar los dolores de la manera que lo hacemos, que por supuesto sabemos que cada experiencia es individual, pero el no permitirnos o el tener tantas distracciones hace que a lo mejor el dolor tiene un propósito y que no lo veamos. Así es, así es. Y justo lo que acabas de decir, o sea, muchas veces no sabemos. Por eso yo decía también, te hace más sensible, pero es que el dolor es una experiencia personal, es una experiencia subjetiva. Yo no puedo saber cómo sientes el dolor tú y viceversa, ¿sí? Entonces, creo que una de las cosas que para mí también ha significado esta historia es poderme dar cuenta, hacerme más empático también como profesional y como persona y respetar la experiencia del otro, porque es que a lo mejor para mí algo que para ti es una molestia leve, para mí puede significar un dolor incapacitante o viceversa. A lo mejor lo que yo percibo como una pequeña molestia para el otro es algo que no lo deja a lo mejor levantarse de la cama. Vamos a hablar, avanzar un poquitito con otra cosa que traes en esta charla y es la boca ardiente. Esta es una condición muy poco comprendida por la medicina actual y seguramente desconocida para muchos, así que me gustaría que hablemos un poquitito sobre lo que es y tu experiencia a partir de. Bueno, pues esta historia comenzó hace poco más de 10 años. Yo empecé a experimentar esta condición, la boca ardiente, después de una visita al dentista. Entonces, bueno, te puedo decir que fue una experiencia al principio no tanto dolorosa en el sentido de incapacitante, pero sí muy frustrante, muy desesperante. Fui con muchos especialistas, nadie me podía decir qué era lo que yo tenía y la verdad es que aprendí muchísimo. O sea, cuando yo me empecé a replantear esto y cuando, porque además creo que volviendo rápido, rápido al tema anterior, creo que el dolor también te mueve o en muchos casos nos lleva a movernos a buscar respuestas. Entonces, bueno, la boca ardiente es una condición que sufre una muy pequeña parte de la población. Muchas veces es subdiagnosticada, o sea, no se diagnostica. Y lo que yo he aprendido en este viaje es que las causas pueden ser diversas, ¿sí? Es una condición multifactorial. Te puedo hablar simplemente de deficiencias nutricionales, ¿no? Por ejemplo, tener deficiencias nutricionales es una de las cosas que puede provocar el ardor bucal. Hay otras, ¿sí? Y bueno, creo que en este live no nos va a dar tiempo de comentarlas todas, pero es muy importante que las personas que sufren esta condición primero estén tranquilas, porque una de las cosas que yo me di cuenta, o sea, la verdad es que cuando tú buscas y nadie te da respuesta, nadie te sabe decir qué pasa, te estresas, ¿no? Te frustras. Y lo que decía también hace un momento, siempre buscamos como el remedio para que se me quite y ya. O sea, no vamos a entender las causas. Entonces, lo primero es que estés tranquilo. Si tú que nos escuchas padeces o conoces a alguien que padece esta condición, tómalo con calma, ¿sí? Es la primera recomendación que te quiero dar hoy. Lo segundo es que contactes con un profesional. Desafortunadamente hay muy pocos profesionales que entienden esto. Yo, bueno, pues gracias a mi propia experiencia, hoy te puedo decir que tengo la facultad de poder ayudar a personas que lo padecen porque, insisto, tiene que ver con muchos factores, tanto a nivel local, en la boca, como a nivel sistémico. Piensa en la boca como un reflejo de lo que es la salud del cuerpo, ¿sí? De hecho, en algunas tradiciones, como la medicina china o como la medicina ayurveda, se dice o se sabe que la boca y en particular la lengua, ¿sí?, es como un mapa. Y ahí nosotros podemos ver, bueno, eso es lo que creen estas medicinas o estas tradiciones, podemos ver cuál es el órgano del cuerpo que está afectado. Y cuando tú sufres de ardor, piensa en el ardor como una señal de inflamación, ¿sí? Entonces, imagínate que se está incendiando tu casa. Pues obviamente lo primero que vas a buscar es apagar el fuego, ¿sí? Pero si tú no identificas las causas de por qué se te incendió la casa, muy probablemente vuelva a suceder, ¿sí? Va a incendiarse tu casa de nuevo. Entonces, pues sí, en el momento creo que lo más razonable es apagar el fuego. Pero una vez que lo hayas apagado, digo, si esto es recurrente, porque además esta condición suele ser crónica, conozco personas que han pasado, bueno, yo tardé casi una década en descubrir cuáles eran los factores que se relacionaban con esta condición, pero conozco personas que tienen, por ejemplo, 20 años, ¿sí?, con el ardor, y muchas veces es algo, insisto, que a lo mejor no es incapacitante, en algunos casos sí, hay personas que se incapacitan, como dicen en España, entran en paro o se dan de baja o piden una incapacidad laboral porque no pueden ir a trabajar. Para algunos de nosotros no es así. Yo, por ejemplo, yo seguía haciendo todas mis cosas. Bueno, una de las actividades que yo tengo, además de la consulta, pues es hablar, doy conferencias, ¿no? Entonces, si yo no te lo decía, pues a lo mejor tú no lo notabas. A lo mejor si eras muy observadora o muy observador te dabas cuenta. Pero la boca ardiente, como muchas otras condiciones que padecemos hoy, muchas veces no es algo visible, o sea, si tú lo miras así, ¿no? Tienes que mirar en detalle y justamente también ese es el trabajo que yo hago ahora, poder ayudar a las personas, ahora sí que con lupa, a identificar las causas de su ardor bucal. Mira, lo interesante, dijiste en un principio que tú buscabas la causa. Cuando en esa búsqueda de la causa de un dolor físico, ¿qué encontraste para Claudia, pero a nivel espiritual? Bueno, creo que la parte espiritual, el componente espiritual, sin duda está presente en todas nuestras condiciones. Yo no creo, o sea, yo respeto mucho las creencias de cada uno. Creo que en la parte espiritual sí, es algo que te hace replantearte muchas cosas. Por ejemplo, tu propósito en la vida. Alguien me decía, pero yo en ese momento no lo entendí. O sea, quiero decirles que en ese momento yo decía, ¿de qué me está hablando, no? Me decía esa persona, no te preguntes por qué, sino para qué. Y bueno, después de unos años, yo regreso a los sitios, me refiero en sentido metafórico, ¿no? A cosas que, te digo, en algún momento me dijeron y a mí como que no me hacían ningún sentido. Y creo que esta experiencia de la boca ardiente a mí me ha permitido conectar con ese propósito, con ese para qué. El para qué hoy en mi vida es, bueno, poder hacer mejor mi trabajo, que es ayudar a las personas, poderme también reconectar conmigo mismo, con mi divinidad, cualquiera que ésta sea, Sí, y además, bueno, yo hoy, que afortunadamente quiero decirlo públicamente, pues ya pude entender todo este rompecabezas de la boca ardiente. Yo hoy, pues no solamente me conformo con ya no sentir el ardor, sino que quiero tener una vida larga, ¿sí? Hago todo lo posible todos los días por tener una vida larga, y esto tiene que ver con hábitos y alimentación y muchas cosas, pero creo que también espiritualmente la boca ardiente me ha llevado a eso, ¿sí? A querer trascender, a no nada más decir, ah, ya no quiero sentir ardor, sino poder ir más allá, repito, poder ayudar también a otras personas. Me parece muy valiente de tu parte, además, que puedas, porque ahora hablas de esto también, de una enfermedad desconocida, pero también compartes desde tu experiencia cómo a ti te ha servido la transformación. Y yo sé que además tienes por allí, vas a estar lanzando dentro de muy poquito un libro que se llama Mi Boca en Llamas. Cuéntanos un poco la impronta de tu libro. Bueno, pues es un libro que vengo escribiendo desde 2017, que fue más o menos a la mitad de este camino, de esta historia, de este viaje. Me gusta llamarlo viaje, mi viaje de sanación. Yo en 2017 estaba yo, bueno, donde vivo ahora, ¿sí? Estaba acompañando a mis hijos a un entrenamiento y entonces fue como una de esas primeras señales que me dijo, yo tengo que hacer algo de esto, ¿sí? Tengo que sacar algo productivo. Entonces, bueno, vengo, repito, escribiendo esto hace bastante tiempo. En 2022, que fue cuando yo pude terminar de completar el rompecabezas, dije, ahora sí, voy a terminar mi libro. El año pasado, bueno, ya lo registré y hasta este año, hace unas cuantas semanas, dije, ya lo tengo que publicar porque además quiero escribir nuevas historias, ¿sí? Entonces, Mi Boca en Llamas, bueno, no es un manual como tal, lo advierto y lo aclaro, no es un manual, no te digo qué es lo que tienes que hacer. Lo que pretendo a través de este libro es primero crear esa conciencia, dar visibilidad a esta condición que es poco conocida. En segundo lugar, bueno, también como un ejercicio catártico, ¿no? A mí me permite también plasmar o compartir pues todas esas experiencias y voy a decirlo, no todo fue, como dicen, miel sobre hojuelas, o sea, no, la verdad es que bueno, tuve experiencias no tan positivas y experiencias muy positivas. Entonces, mi libro en llamas es eso, es un relato de lo que yo viví a lo largo de casi 10 años, sufriendo esta condición, tratando de entenderla y finalmente, pues, compartiendo también algunas de las cosas que descubrí y que cada persona es diferente, por supuesto, pero creo que todos los que sufrimos, no solamente boca ardiente, sino cualquier condición crónica, creo que el libro les permitirá entender muchos de los factores que están detrás de toda esta pandemia de enfermedades crónicas que desafortunadamente hoy padecemos. Muchísimas gracias, Claudia, por haber puesto en palabras, ¿sí? Como decimos, negro sobre blanco, tu experiencia y el aprendizaje, sobre todo lo que hablamos en un principio. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que aquí debajo en la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Claudia para que ustedes también puedan adquirir este libro. Sí, así que no hay excusas. Ya hay algunas preguntitas por el chat, las vamos a traer. Yo quisiera que nos dejes quiero hacerte, mejor dicho, una última pregunta antes de pasar con las del chat. Sí, y que nos digas el momento en el que para ti fue, o que nos cuentes, ¿cuál fue el momento en el que tú dijiste, estoy viviendo esto y es mi poder y mi motor para hacer otra cosa? Creo que vivirlo como un poder fue realmente cuando terminé de entender todo, ¿sí? Porque si bien es cierto, decía hace unos momentos que en 2017 dije, tengo que hacer algo bueno de esto y empecé a escribir. No fue, es que imagínatelo, yo pienso siempre en la salud como un rompecabezas. Cuando no tienes el rompecabezas completo, cuando te faltan piezas, te frustras y dices, es que no está terminado, es que no lo puedo enmarcar, o sea, porque hubo personas en el camino que me decían, ya publícalo, ya cuéntalo, pero yo decía, es que no puedo hacer eso porque no me siento con esa certeza, con esa tranquilidad de decir, hey, la boca ardiente es esto y esto y esto y esto, porque muchas veces se ve como un problema en la boca y nada más. Y la realidad es que no es así. Insisto, es una condición que tiene que ver con muchos factores. Entonces, respondiendo a la pregunta, creo que yo me di cuenta que era un gran poder cuando terminé de escribir el libro, cuando terminé de entender todo lo que rodea esta condición. Y entonces sí dije, tengo que compartirlo. Muchísimas gracias por hacerlo. Vamos a ir con algunas de las preguntitas del chat, Claudia. Y tenemos por acá a Mónica. Ella pregunta, ¿una vez que lo comprendiste, se fue el síntoma? Bueno, no. Eso también es importante aclarar. O sea, el que tú te des cuenta o reconozcas, ¿sí?, cuáles son los factores que hay detrás, bueno, te da como un gran alivio de decir, ah, ya entendí cómo se arma este rompecabezas. Pero no solamente, y quiero ponerlo muy claro, no es solamente entenderlo a nivel racional o incluso a nivel, digamos, inconsciente, no, o sea, no funciona de esa manera la boca ardiente, como no creo que funcione la remisión o la reversión o la recuperación de la salud. No, en realidad, una vez que entiendes todos los factores que provocan la boca ardiente, tienes que trabajar en ellos, por supuesto. Como decía un amigo, no solamente es pensar positivamente, sino actuar positivamente. Entonces, tienes que trabajar en muchas cosas. Al menos esa fue mi experiencia. Muchas gracias, Claudia, por responder. Vamos a responderle a Viviana y nos dice lo siguiente. Vengo de una familia diabética. ¿Qué se puede aprender de esta enfermedad hereditaria? Bueno, creo que la diabetes, como la boca ardiente, como repito, pues la mayor parte de las condiciones crónicas que vivimos hoy son producto, bueno, de varias cosas, sí, pero una muy importante, nuestro estilo de vida, ¿sí? Nuestro estilo de vida es algo que nos está poniendo en condiciones muy difíciles. Entonces, si tú vienes de una familia diabética, es muy importante, creo que al hacer la pregunta ya estás tomando conciencia de alguna manera y estás preguntándote qué es lo que puedes hacer. Ahí yo te diría que está comenzando tu poder, el poder de cambiar, ¿sí?, y de no repetir el patrón, porque muchas veces, eso yo lo he escuchado incluso en mi propia familia, personas que me dicen, es que como mi mamá es, vamos a hablar de la diabetes, como mi mamá es diabética y mi papá es diabético y mi abuelito es diabético y todos son diabéticos, entonces yo voy a ser diabética. No funciona así. O sea, por supuesto que tienes una predisposición, pero recuerda que los genes, lo voy a decir con otras palabras, nos predispone, ¿sí? Pero es nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, todo lo que hacemos todos los días, lo que finalmente activa, ¿sí? O dispara esa situación, ¿sí? Que tú vayas a tener diabetes. Entonces, qué bueno que hoy te preguntas esto, ¿sí? ¿Qué se puede aprender? Bueno, lo primero es que no tienes que repetirlo y no tienes que, y no por no repetirlo vas a dejar de ser parte de tu familia. Fíjate, esto que acabas de decir es muy importante y es porque la persona que considera que porque toda su familia a lo mejor son diabéticos o han sufrido diabetes, esta persona está dando la responsabilidad afuera. Y acá tenemos que hablar de lo importante que es el tomar acción, el hacernos responsables. Total, total. Sí, esa fue una de las cosas que yo aprendí en mi propia historia, y es que siempre estamos esperando que el otro nos resuelva, ¿sí? El médico, el papá, la mamá, el gobierno, y aclaro, no voy a defender a nadie, pero no, es que tenemos que tomar ese poder nosotros de decir, yo quiero estar bien y yo voy a hacer lo que sea necesario para estar bien. Entonces, sí, hay algo en psicología que, bueno, se los explico rápidamente, que se llama locus de control. El locus de control puede ser externo cuando yo pienso que alguien tiene que venir a resolver mi situación. Eso es el locus de control externo. Pero el locus de control interno es cuando yo me hago responsable, yo tomo acción, yo tomo la decisión de hacer este tratamiento o hacer este otro, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante eso. Muchas gracias. Claudia, tenemos por acá, bueno, hay una persona que también tiene este mismo síntoma y nos dice, aún no se me ha ido, ya tengo 2 años y después de un procedimiento dental es intermitente, se va y viene, es muy frustrante lo que decías tú. ¿Puedes comentarnos, Claudia, qué herramientas utilizaste o con qué herramientas contaste para esos momentos de frustración? Sí, bueno, si es una persona que inició después de un procedimiento dental, que es algo muy frecuente, hay muchos pacientes que reportan esto. Yo misma decía, yo empecé con boca ardiente después de un procedimiento dental. Lo primero es identificar factores locales, ¿sí? Eso sería lo primero, o sea, ¿cómo está tu boca? Luego, en segundo lugar, tienes que ver, o sea, ir hacia, porque muchas veces la boca se ve como desconectada del resto del cuerpo. Entonces, hay que irte a factores sistémicos. ¿Cómo está tu salud en general? ¿Cómo está tu nutrición? ¿Cómo está tu sueño? ¿Sí? ¿Cómo está tu estrés, por supuesto? Bueno, yo me dedico al manejo de estrés y a veces es como el huevo y la gallina. No sabes si el ardor dispara el estrés o el estrés dispara el ardor. Entonces, yo lo que hago ahora, bueno, parte de mi proceso y de mi resolución fue mediante un abordaje integral. Muchísimas gracias, Claudia, por estar acá, por compartir con nosotros tu experiencia. Sobre todo, quiero agradecerles también a todas las personas que nos están acompañando desde el chat, a los que nos van a ver también más adelante. Recordarles que este directo, esta conversación maravillosa que ha traído Claudia para entender un poco los procesos también y apoderarnos de ellos. Y quiero recordarles que van a encontrarlo aquí en nuestro feed en diferido y también en diferido en el feed de Claudia y que en unos días lo van a poder ver también en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Claudia, ha pasado volando el tiempo, pero quiero dejarte un espacio para que puedas también despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar con un mensaje para todos nosotros. Pues muchísimas gracias, Mindalia, por esta oportunidad de compartir esta experiencia. Yo, bueno, quiero desearles de todo corazón a las personas que ven esto o pedirles o invitarles a que no se rindan, a que busquen siempre respuestas, busquen sobre todo las causas, ¿sí? Llámense boca ardiente o cualquier condición que padezcan, siempre hay que ir a las causas. Y bueno, ya estamos cerca de las fechas navideñas, así que bueno, pues quiero también desearles que en sus casas pues haya armonía, haya paz. No sé si me permitas contarles, bueno, creo que lo vamos a poner en los comentarios, pero el 15 de diciembre sale a la venta este libro, así que bueno, pues si tú que nos escuchas o que nos estás viendo padeces la boca ardiente, por favor, te invito a que lo leas y si conoces a alguien, pues también se lo puedas recomendar. Muchísimas gracias, Claudia. Te envío un beso y un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Gracias.